Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más con toda la fuerza para contaros la actualidad del Elche Club de Fútbol, que tiene un final de año absolutamente importante y trascendental en lo económico y sobre todo también en lo deportivo. Copa y Liga, en apenas tres días tenemos esos partidos. Mañana jueves la Copa, el domingo la Liga. Os saludo desde Teleelche, Radio Marca, en el 101.4. Es momento de contarte ya la actualidad del equipo. Primero en titulares. El Elche se agarra la Copa del Rey para olvidar sus penurias en la Liga. Mañana a las 8 de la tarde, los franjiverdes quieren hacer bueno el 0-0 de la ida y eliminar al Valladolid de segunda división. En octavos de final espera el Fútbol Club Barcelona, que ayer le hizo un 8 al Huesca, y en el global de la eliminatoria 12-1. Disparidad de criterios, mientras el entrenador Fran Escribá afirma que no son favoritos por ser de primera división, Faisal Farg dice que sí y lo argumenta. El técnico blanquiverde asegura que tienen potencial para salir del hoyo y se muestra optimista. Sobre el enfrentamiento Sepulcre-Anguix, el máximo responsable de la parcela deportiva ha dejado claro que no le está dando la espalda a Sepulcre, que es el que le renovó hasta en dos ocasiones, que tiene buena relación con los dos. Y eso sí, que nadie utilice su imagen para atacar ni a Sepulcre ni a Anguix. Mañana precisamente tendremos oportunidad de preguntarle con la voz de los también aficionados, pues lo que todo el mundo está pendiente de escuchar. De hecho, la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol tiene una reunión con él esta noche para que les explique con pelos y señales y pormenorizadamente los detalles de esa propuesta para entrar en el Elche Club de Fútbol, si es que le dejan y se lo permiten. Porque la Junta General de Accionistas del lunes 22 se presume trascendental para el futuro del club. Aunque a priori ahí, en principio, no habrá problemas para aprobar todos los puntos del día. Pero hay un tema capital. Si el lunes no se ha podido confirmar que el club dispone de ese préstamo de 20 millones y medio de euros, los representantes del Consejo de Administración y su presidente tendrán que formular cuál es el plan B, si es que lo hay. Si no, la opción Anguix, evidentemente, parece la única, al menos de momento. Porque la otra, lo de entrar en concurso de acreedores, como que no. O al menos no suena nada bien. Por cierto, faltan cuatro días para otro partido del año. La 34ª edición del partido Informadores Populares a beneficio de Cáritas. Cada año desde hace 34, los famosos de la ciudad, los populares, se enfrentan a los periodistas. El espectáculo está servido y os esperamos a todos el domingo a las 11:30 en el 10 Iborra. Este domingo, previo al partido del Elche Málaga, o sea que calentamos motores. Incluso le pedimos a Víctor Horta que eche un vistazo en esa grada, que allá hay material por si necesita reforzarse el Elche. Bueno, pues espectáculo del bueno, solo 2 euritos vale la entrada, que es en realidad lo que todos vamos a poner para intentar que Cáritas ayude lo máximo posible a los más necesitados en estas fechas. Por cierto, con el patrocinio de Xtep, Moda Sport, que nos vestirá este año. En este caso estrenaremos ropa chula, chula. Y bueno, pues también con, en este caso, la colaboración del Comité Técnico de Árbitros de Elche, que aporta también el trío arbitral, además de como otras firmas que luego comentaremos. Bueno, pues el Elche juega mañana y el domingo. Dos partidos en una semana en la que en realidad va a jugar tres. El primero, que era una finalísima, para mí el más importante de todos, lo ha perdido contra el Deportivo de La Coruña, pero esa batalla ya está perdida. Lo que hay que luchar es por ganar otras y al final vencer en la guerra, que es lo importante. Y en este tema un poco beligerante que estamos utilizando, en realidad lo que esperemos es que el Elche salve la categoría y se mantenga en primera división, que ese es ahora mismo el único plan de futuro que yo veo a corto y a largo plazo. Mantenerte en primera división, donde los ingresos cuadruplican a los ingresos de segunda división. Y bajar a segunda división sería durísimo y un palo, no solo por lo emocional y deportivo, que también, sino por lo económico, que supondría, no sabemos hasta qué punto, algunos hablan de desaparición, a mí me parece que esas son voces no autorizadas y sobre todo pues voces muy pesimistas. También oigo voces de que bajar supondría pues descender a los infiernos de la segunda división B, como el Murcia o el Hércules. Tampoco tiene por qué ser así, aunque desde luego habría que llevar muchísimo cuidado para ver cómo puedes afrontar los gastos en segunda que tienes de una plantilla de primera. De todas formas, no habría demasiados problemas, y os digo por qué. Porque el primer año, la Liga de Fútbol Profesional, te da 9 millones de euros, creo que son 6 el primer año, y 3 el segundo, 6 millones de euros, precisamente para equilibrar ese presupuesto en plantilla y que puedas pagar a los jugadores. O sea que ese no sería el principal problema, pero sí las deudas a corto plazo que tienes si no lo has solucionado antes. Pero bueno, hoy, previa del Elche-Valladolid, me gustaría hablar mucho más del partido, donde le preguntamos al técnico del Elche si veía a su equipo favorito por aquello de jugar en casa, traer un 0-0 en la ida y ser de primera división y el rival de segunda. Esto respondía Sepulcre. Perdón, Escriba. La condición de equipo de primera no. Cualquiera que vea, no sé, casi cualquier eliminatoria, no cuento los de equipos de Champions contra que segunda B, entre primera y segunda división, la gran mayoría de eliminatorias están igualadas, y ayer lo vimos. Además ellos es un equipo, como dije en la previa de la ida, hace el año pasado estaban en primera, dos partidos muy igualados, otra vez el tercero, llevamos tres empates contra ellos en los tres partidos. Yo no veo un partido que no sea otra cosa que igualado. Entonces, ¿qué podemos tener si alguien quiere un 1% más? Bueno, porque empatamos allí, porque jugamos en nuestra casa, intentemos que ese factor de jugar delante de nuestra gente nos dé un impulso más, pero a nivel futbolístico yo veo la eliminatoria muy abierta. Pues no ve favoritos, la ve muy abierta y, sin embargo, no es que le lleve la contraria, es que es simplemente su opinión. Anoche en el programa Todo Gol, Faisal Farj, el franco marroquí, o Feis, como le llaman todos, decía que sí que ve un favorito, y ese es el Elche. Estamos favoritos, yo no puedo decir que ellos están favoritos, no, ahora estamos favoritos para este partido, estamos obligados de ganar. Jugamos en Liga, ellos segunda, pero es un equipo de Liga también, tiene buenos jugadores. El año pasado están en primera división, pero este partido es para nosotros de la primera minuto hasta el final. Y no podemos pensar a empatar y ir a la... ¿Cómo se dice? Prórroga. Prolongar y después penalti. Uh-huh. Desde el primera, es para que el míster este mañana dice que es... Este partido es muy importante y no hay, ¿cómo se dice? No hay partidos de juego. Entonces cada partido es muy importante y este partido hay que ganar. Todos los partidos muy importantes para un jugador. Pues para él si hay favorito, que es el Elche Club de Fútbol. Hombre, por pura lógica, el Elche debe ser favorito sobre todo por dos motivos. El primero, porque es de primera división y el rival es de segunda. Y el segundo, porque además juegas en casa y el rival no. Además, el 0-0, que ojo, parece o puede parecer un buen resultado, diríamos más bien que no es mal resultado. pero te obliga a ganar. Si el Elche no marca un gol, lo máximo que puede llegar es a los penaltis. No podría pasar de otra manera. Porque el 0-0, el resultado inicial, antes de que pite el árbitro, solo garantizaría la prórroga. Además, sería el único resultado que garantizaría la prórroga. En cuanto haya un gol, ya no habría prórroga. Y cualquier empate a goles le vale al Valladolid. Por tanto, el Valladolid tiene más opciones. Le vale ganar, al Elche también, pero al Valladolid le vale cualquier empate para pasar, excepto el 0-0, que le vale para provocar prórroga. Al Elche no le vale ningún empate para pasar a la siguiente eliminatoria, ni el 0-0. 0-0 solo te llevaría a la prórroga. Por tanto, ahora mismo, aunque aparentemente parezca un buen resultado, el resultado es más favorable para el Valladolid, porque, insisto, le valen dos opciones. Cualquier victoria suya o cualquier empate, excepto el 0-0. Y el 0-0 no lo elimina. Al Elche solo le vale ganar si quiere pasar a la siguiente eliminatoria. ¿Qué equipo va a poner Fran Escribá? Pues, si hacemos caso de una frase en la que ha dicho que saldrán con un buen equipo, equipo muy reconocible, pero que vienen de un partido duro y pesado por las condiciones del campo, Riazor, y en tres días tienen otro partido muy importante, pues hombre, a buen entendedor con pocas palabras le basta. Y en este caso yo creo que, por ejemplo, los hombres de banquillo que estuvieron en Riazor, pues seguramente van a tener su oportunidad. Empezando por Edu Albacar, en el lateral izquierdo. Hombre, lo normal es que se mantenga Titon. Edu Albacar, lateral izquierdo. Si Pellegrini estuviese bien, podría tener opción y darle descanso a David Lombán. O incluso José Ángel podría jugar de central y dar descanso a Lombán. Más que en Zorroco, quizás. Creo que en Zorroco sí jugaría. Damián va a jugar porque no podrá hacerlo el domingo por sanción. Ese será problema que tiene que resolver Escribá el domingo. El ver qué sustituto va a ser el de Damián, porque no hay un sustituto específico. Lo normal es que sea o bien José Ángel o incluso Domingo Cisma, a pierna cambiada. En el centro del campo, aquí va a depender, yo creo, de si juega con dos delanteros. Si juega con el 1-4-4-2, Mosquera y Pasalic. En bandas, pues, lo lógico sería Víctor Rodríguez. Víctor en una parte y Rodríguez en otra, pero sería quizás un equipo demasiado de liga y descansarían pocos. Y arriba, hombre, arriba puede poner, si juega con dos delanteros, a Coro y a Cristian Herrera para darle descanso a Jonatas. Pero claro, si quieres pasar la eliminatoria, ¿en quién piensas? En Jonatas, que es ahora mismo el jugador más cercano a que te meta un gol. Por tanto, muchas dudas. ¿Habrá alguna rotación o habrá rotaciones? Yo creo que va a meter una mezcla de titulares suplentes, aunque no esté muy claro quiénes son los suplentes en este equipo, porque titulares fijos hay 6 o 7. El resto los va más o menos rotando. Por tanto, la duda en el sistema, si juega con dos delanteros, yo creo que sí, o incluso en qué jugadores va a descansar. ¿Mosquera podría descansar? Hombre, sería lo lógico pensar que sí, porque lo ha jugado todo. Pero hasta el momento no ha descansado ni un solo partido, ni siquiera el de Copa allí en Valladolid. Por tanto, ya es una decisión de cómo los vea a cada uno y la frescura. Está claro que te interesa ganar por muchos motivos. Primero, porque sería un agarre de oxígeno el ver que por fin ganas, el romper con la racha negativa. Hay que romper con la racha negativa, aunque sea en la Copa. El creerse que pueden ganar. Ganar además de cara al partido frente al Málaga sería importante precisamente por eso, por el estado de ánimo, no solo ya del equipo, sino de todo el entorno y de la afición, y apaciguar un poco los ánimos. Ganar además te asegura octavos de final, que el Elche hace muchos años que no juega octavos de final, ni más ni menos que contra el Barça. Ya no piensas en pasar a la siguiente, porque claro, eliminar al Barça, que le ha hecho un 12-1 en el global al Huesca, es mucho pensar. Pero hombre, siempre es atractivo jugar contra el Barça y bueno, pues sería también económicamente muy importante para el Consejo de Administración, porque sería día de pago, aunque se le juntan dos días de pago en tres semanas. La vuelta de la Copa y la Liga. El 14 o 15 de enero, la vuelta de la Copa, y el 29 el partido de Liga. Y los dos serían de pago. Uno jornada económica, el de Liga, y el otro Copa. Mañana no se paga, pero contra el Barça seguro que sí. Por tanto, es importante por el estado anímico y por lo económico ganar al Valladolid. Vamos, que ya que te pones, aunque no te paguen nada, vamos, hasta en categoría de pre-benjamines, donde no hay más que en juego que ganar, pues te interesa ganar, te gusta ganar. Por supuesto que sí. Por tanto, vamos a esperar que mañana el equipo sea capaz de eliminar al Valladolid, porque si no, imaginaos, los titulares, ni siquiera contra un segunda en 180 minutos a doble partido. Y eso, de cara al partido frente al Málaga, que es lo que importa, pues serían argumentos muy nocivos y pesimistas. Vamos a esperar que mañana el equipo dé buena nota, aunque de las crisis no se sale goleando, normalmente, de las crisis no se sale jugando bien, se sale ganando con mucha dificultad, pues eso es lo que esperamos, que gane, que pase la eliminatoria, si es posible jugando bien, aunque yo no lo espero, ojalá, un equipo que es colista en primera, sin confianza, al que nada le sale, que lleva 6 partidos sin ganar y que no mete un gol y que le meten cada vez que llegan, normalmente, de buenas a primeras no empieza a jugar como Los Ángeles. Hay que ser realistas. Por eso digo que mañana lo importante ahora es ganar, como sea, para subir tu autoestima y que el futbolista empiece a recuperar la confianza. ¡Guau! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, guau! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merck. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIBE incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Muy pronto, en Elche, Premium Sport Café, la mejor sala de apuestas deportivas. Apuesta en cualquier deporte, apuesta por tu equipo, con infinidad de posibilidades. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas para un seguimiento total. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Premium Sport Café, con cafetería, chintonería y sala de fumadores anexa. Próximamente en Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza de San Josep. Regala Exted esta Navidad. Tus regalos en Exted. Todo al 25% de descuento. Exted, también en Navidad queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuidado con los suecos, que vienen a por todas. Volvo llega a Elche con uno de sus más avanzados concesionarios. Visita Ankara Motor y descubre un montón de motivos que te conquistarán. Toda la gama Volvo, el diseño más innovador, la tecnología más puntera y el servicio más completo. Ankara Motor, calle Sor José Alcorta 35, Elche y carretera Ocaña número 4042, Alicante. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. El mejor calor para este invierno en Ferretería La Llave con estufas de pellet. La calidez y tradición del fuego con la tecnología del siglo XXI. Gran variedad de modelos con sistema de programación inteligente, sistema calor instantáneo. El pellet es el biocombustible natural más económico y menos contaminante del momento para cualquier vivienda o chalet. Personal altamente cualificado para su instalación y presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. ¿Conoces Hola Mobi? ¿A qué esperas? Hola Mobi, tu nueva tienda de telefonía global en Elche. Trabajamos con más de 15 operadores. Te buscamos la tarifa más barata o el móvil que necesitas. En Hola Mobi tienes por solo 2,90 al mes y sin permanencia tu contrato de móvil con internet. Cámbiate y ahorra en la factura de tu móvil con Hola Mobi, garantizado. Acércate a estas fiestas y hablamos de nuestros servicios y lo que tú necesitas. Estamos en calle Reina Victoria 70, Elche. Y en Avenida Libertad 9, San Vicente del Raspeig. Hola Mobi. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Estamos en Navidad. La semana que viene a estas alturas, pues fíjate, ya Nochebuena, ¿no? Sí, el día 24, miércoles, Nochebuena. Estamos a una semana de Nochebuena y de Navidad. Vamos a ver si el Elche nos endulza esta Navidad un poquito, pasando la eliminatoria de Copa y ganándole al Málaga. Porque la verdad es que pues los datos no invitan al optimismo, pero todas, absolutamente todas las rachas acaban terminándose, hasta las malas, hasta las negativas. Puede ser mañana el momento, esperemos, deseamos, estamos ilusionados de que así sea. Y la afición tiene que estar mañana con el equipo, porque es en estos momentos cuando las grandes aficiones dan un paso al frente. Y este es el momento de dar un paso al frente. Cuando las cosas van bien, es muy sencillo estar. Pero ante las adversidades es cuando los grandes aparecen. ¿Y qué voy a decir yo de la afición del Elche, que es sin duda la más grande del país? Y se demuestra el movimiento andando. 25.500 abonados, segunda temporada en primera, en una ciudad de 240.000 habitantes. Mira a ver por estadística dónde hay algo similar. No lo hay. Le preguntamos a Fran Escribá si el partido de Copa llega en un buen momento. Bueno, cuando estás fastidiado te apetece competir constantemente. Bueno, nos gusta siempre, pero lógicamente cuando uno viene a un resultado malo le apetece, porque siempre piensa que el siguiente es el punto de inflexión. Y entonces con esa ilusión, además de que es cierto, es una competición diferente, pero nos ilusiona pasar, porque además el rival luego... para el que pase es un premio importante y nos gustaría pasar. ¿Puede reforzar anímicamente este partido, lógicamente en caso de ganar? Sí. Lo que pasa es que, bueno, ya digo que son competiciones distintas, pero cualquier resultado positivo nos reforzará y, lógicamente, ahora mismo estamos necesitados de cualquier refuerzo que pueda existir desde el punto de vista positivo. ¿Son favoritos? Pues esta es la pregunta que escuchábamos antes. Dice que por ser primera no, que será un partido igualado, que por el factor afición, hombre, algo sí, que pueden ahí ser favoritos. ¿Habrá cambios en el 11? Ha sido lacónico, ha dicho sí. Y sobre el tema de estadísticas, y esto es pensando en la Liga, porque íbamos intercalando preguntas de la Liga y de la Copa, se decía que en la jornada número 15, los últimos años, todos los que eran colista, menos dos equipos, acabaron descendiendo. O sea que esto de las estadísticas es muy relativo, porque esta es la estadística de la jornada número 15. Solo dos de los que eran colista en las 15 se salvaron, el resto descendieron. Pero en la jornada 14, la semana pasada hacíamos esa comparativa, en la jornada 14 en primera división, en los últimos 15 años, la mitad se salvaban y la mitad descendían. O sea que depende un poco de la jornada. Está claro que ahora mismo el que más papeletas tiene para descender es el último, por pura lógica y estadística. Pero el técnico del Elche pues ponía, por ejemplo, un ejemplo al que ayer nos agarrábamos también, ponía el mismo, el del Rayo Vallecano del año pasado. Si hay dos, ya no me influye, pero no hago mucho caso a las estadísticas, lo digo en serio. El año pasado, y no me gusta nombrar a otros equipos, porque los respeto muchísimo, pero en este caso los nombro desde el punto de vista positivo. Hubo momentos de la temporada, incluso en algún caso como el del Rayo, todavía más avanzado, en el que el Rayo parecía estar casi sentenciado como parecía el Betis, ¿no? Y sin embargo cogió una racha de resultados espectacular y acabó salvándose varias jornadas antes del final. El Almería también pasó por una situación muy mala y sin embargo remontó. Nosotros somos el Elche, no somos ni Rayo Almería, pero tenemos potencial y confiamos para que esa situación ocurra. Y luego la otra, están desciendiendo una competición en la que no se está sumando muchos puntos. El otro día, sin ir más lejos, los dos últimos jugamos y el que ganaba salía al descenso. Estamos en una situación en la que, de distancia, no ya solo con los inmediatos, sino con equipos que aparentemente están 7 puestos por encima de nosotros, están a 2 resultados. Yo confío en que el equipo antes o después va a enlazar 2-3 buenos resultados y veremos las cosas pero de otro modo. Pero entiendo que puede haber, pues eso, cierto pesimismo, cierta ansiedad en el entorno, pero yo intento que eso no le llegue al grupo y que lo vea pues como ellos intentan transmitirlo, confiando en que vamos a salir de ahí. Pero yo sé que ese discurso, semana tras semana, la gente se cansa de oírlo, pero es mi obligación. Sobre si quieren seguir en la Copa y también el Valladolid. Todo suma. Cuando es una competición como la Copa, que no hay otra... Es una situación, una estación límite, uno quiere pasar. Si me dieran a elegir sensaciones o resultados, ahora mismo prefiero resultados. En otros momentos de la temporada siempre preferimos resultados, pero los entrenadores preferimos resultados con sensaciones, además. Pero en este caso, una competición como la que es el partido, un partido como uno espera, igualado y en cierto modo trabado, porque al final ellos no traen un resultado malo, tienen un resultado que les deja muchas opciones. Yo prefiero, lógicamente, mañana. Creo que lo que necesitamos es un resultado más que una buena sensación. Pero si va unido, será espectacular. ¿Con qué equipo? Bueno, se le preguntaba por el Valladolid, que no está atravesando tampoco un buen momento. Si no recuerdo mal, de los últimos 5 partidos han perdido 4. Están luchando por volver a primera división, por recuperar la categoría perdida. El año pasado el Valladolid descendió de primera a segunda. Y, bueno, pues se le preguntaba por el Valladolid. Bueno, salvando las distancias, porque claro, ellos están arriba, aunque no tan arriba a lo mejor como podían esperar. Sí que es cierto que los dos estamos más preocupados por la competición importante para los dos, que es la Liga, pero creo que les pasará igual que a nosotros. Primero, tienen opciones, el resultado que traen no es un mal resultado, y tienen equipo para ello, porque lo demostraron, que tienen un buen equipo. Y luego lo que hablamos, también tienen dentro, con independencia de que uno pueda pensar que en la Copa uno tiene fecha de caducidad, pero uno no deja de pensar que el siguiente rival quién es, y e igual que para nosotros es atractivo, además de por la competición en sí, por el rival y demás, entiendo que van a venir con el máximo interés. ¿Con qué equipo saldrá mañana? Vamos a salir con un buen equipo, pero bueno, en la ida sí que cambiamos jugadores. Me refiero que en todas las líneas estaba jugando Domingo, jugó Edu, jugó José Ángel, me refiero que hicimos algún jugador, un Cristian y Coro. Me refiero que al final sí que hubo unos cuantos cambios. Me refiero que no, Gueri creo que estaba sancionado el domingo, con lo cual lo podíamos usar allí en Valladolid. Va a ser muy parecido. Me refiero, lógicamente va a ser un equipo muy reconocible, pero venimos de un partido muy duro no va a llegar ni siquiera a los 3 días, con un viaje por medio, además un partido muy pesado por el campo, y luego en 3 días volvemos a tener un partido muy, muy importante. Va a ser un equipo reconocible, pero lógicamente sí que va a haber algún cambio. Lo que me imagino que muchos aficionados querrán escuchar, ¿está convencido de salir de esta situación, independientemente de que puedan o no llegar refuerzos, con la plantilla actual, es optimista? Estoy convencido que sí. Creo que todo eso lo conseguimos. Hay una parte que es inevitable. Cuando uno dice aislarse o estar en una burbuja, porque está en su trabajo, centrado, haciendo todo lo mejor posible en el día a día y luego en los partidos. Estar ajeno a todo lo que se oye, tanto a nivel de social como a nivel deportivo, el pesimismo, la ansiedad que pueda... Evidentemente compartimos esa preocupación del club o de la gente, pero tenemos la obligación de no podemos entrenar desde la tristeza, desde la apatía, al revés. Hay que entrenar, yo siempre digo lo mismo, entrenar más no, porque este equipo entrena muy bien. Es seguir entrenando con esa confianza, con esa fuerza. Y lo que ese vestuario respira, hay veces que a uno le gustaría que el aficionado o los medios pudieran compartir esa situación. Se daría cuenta que dentro de la preocupación y la seriedad con la que se toman los jugadores la situación actual, que es como debe ser, al mismo tiempo ahí se respira, y en las conversaciones que tenemos, en todo, ya digo que se respira ese ambiente de decir que vamos a poder hacerlo. Y claro que confiamos, vengan o no vengan. Eso lo tenemos claro, que siempre hemos dicho... y así ha sido, que nos gustaría completar más la plantilla. Tenemos sitios donde estamos, tenemos un solo lateral derecho, cualquier problema que tuviéramos sería un problema importante. Me refiero que hay situaciones que es obvio, es ver la plantilla y sabemos que nos faltan jugadores y nos gustaría reforzarnos, y en eso se está trabajando. Pero con independencia de que pueda venir o no, El grupo está confiado en que con mucho esfuerzo y mucho sufrimiento, pero está capacitado para sacarlo. Y yo, como entrenador de ellos, tengo absoluta confianza. Si no tuviera esa confianza, lógicamente no lo diría, pero a lo mejor me haría a un lado. Y no tengo esa sensación. No tengo la sensación de decir, no están por la labor. Ellos están por la labor de sacar esto y yo soy el primero convencido de eso. Pues si el jefe del barco es el primero convencido, desde luego eso nos alegra y nos da cierta tranquilidad dentro de la intranquilidad que da ver al equipo en esa situación clasificatoria en la tabla como colista. Se le seguía preguntando sobre el tema institucional, si están aislados, si no salpica, ¿qué le parece? No, yo en eso sí que reconozco que estamos, ahí sí que estamos aislados. O sea, igual que de la preocupación de los socios o de los aficionados, la preocupación por la situación deportiva del equipo la compartimos y en el vestuario se sabe lo que pueda pasar a nivel social. No, yo lo dije, respetamos cualquier vía que quiera venir aquí a hablar del Elche, a discutir del Elche, a lo que quiera. Nosotros ahí sí que no entramos. Lo que es esos temas sociales o ahora con otra vez pues la aparición un poquito de lo de Juan Anguís, con todo lo que está pasando, nosotros lo respetamos. ¿Cómo no vamos a respetar a la gente que viene aquí a intentar mejorar al Elche o a lo que sea? Eso es un tema social y nosotros no nos metemos en eso. Y de esa parte el club, los jugadores y el cuerpo técnico está completamente aislado. Es un tema de ellos, de la fundación, del consejo, y nosotros ahí sí que no nos afecta lo más mínimo. El otro sí, pero lo que es social no nos afecta en nada. Seguimos preguntándole precisamente sobre eso. Si en el vestuario no se habla de eso, no salpica nada. Habla de eso. Me refiero que, hombre, entiendo que sería bonito que la afición también solo tuviera un foco, que se fuese lo deportivo, pero entiendo que cuando un club tiene vida social tienen que ocurrir estas cosas. Me refiero que creo que en casi cualquier equipo, yo desde donde he estado, siempre ha habido estas historias. A veces por temas de elecciones, a veces por temas sociales, a veces por temas de las peñas. Me refiero que eso el futbolista o el cuerpo técnico está acostumbrado. Dentro del vestuario, que es lo más importante, se habla solo de fútbol. También se le preguntaba, en este caso, si hay, a pesar de lo que está sucediendo, de los temas institucionales, económicos, el tema deportivo pues va intrínsecamente ligado y ahí está el equipo como colista. Yo siempre soy de los que pienso de lo que pase arriba en los despachos siempre influye para bien o para mal, y ahora evidentemente está influyendo para mal. Si ellos siguen teniendo confianza. Sabía que yo lo dije. Cuando yo vine, no, la idea no era, aunque se dijera que sí, o luego se dijo que sí, a mí nadie me habló de ascender. Se habló de estar arriba y si podía ser, promocionar. Se consiguió algo muy difícil. El año pasado se consiguió mantener al equipo. Creo que tenemos base para volver a pensar en eso y crecer más. Pero bueno, es una lástima, lógicamente, pero no lo miremos tan negativo. Con todo lo difícil que está siendo y la situación que está siendo mala, hay tiempo de sobra para que esto mejore y darle la vuelta. Y yo ya digo que lo soy. Soy optimista respecto a esta situación y estoy convencido de que eso lo vamos a revertir. Y vamos un poquito más allá en el tema de la guerra Sepulcre-Anguix-Sepulcre. Se le preguntaba si al no posicionarse, en este caso con ninguno de los dos, ya lo dijo en la previa del partido frente al Deportivo de La Coruña, si eso significaba darle la espalda a Sepulcre, que entre otras cosas pues fue el que le ha renovado en los dos últimos, en las dos últimas veces, además de que fue el presidente, al menos era el presidente que lo fichó, porque aquí hay diversas opiniones. Unos dicen que lo fichó Anguís, otros dicen que lo fichó Sepulcre, lo fichó el Elche Club de Fútbol y lo renovó el Elche Club de Fútbol. Cuando lo fichó el Elche Club de Fútbol, Anguix era el vicepresidente y Sepulcre el presidente, y cuando fue renovado la primera vez, Anguix ya no estaba, era Sepulcre el presidente, y cuando fue renovado la segunda vez por dos temporadas más y un sueldo importante, era Sepulcre el presidente. Bueno, pues se le preguntaba eso, si el no posicionarse a favor de el presidente que le renovó era darle la espalda a Sepulcre. Y esta era su respuesta. Para nada. Pero no le doy la espalda a nadie, ni tampoco le muestro. No estoy a favor de nadie. Yo estoy a favor del Elche exclusivamente. Lo que pasa es que esos temas no me meto. Cuando vine estaban los dos. Me refiero que cualquiera puede decir vine. ¿Que ahora renove con el Presi? Bueno, sí. Pero yo desde luego tengo buena relación con él, pero también la tengo con Juan. Y ya digo que es un tema social, es que no es un tema no sé, de un tipo en el que el entrenador tenga una obligación de... No, el entrenador solo tiene una obligación, que es entrenar, dar lo mejor para su equipo. Y es un tema social en el que yo creo que cualquiera, cuando digo cualquiera, digo cuerpo técnico, también jugadores, cualquiera que tome partido, creo que se está equivocando. No es un tema donde nosotros debamos entrar. Y la última que le preguntamos, si pensaba o le preocupa que puedan utilizar su imagen pues para atacar a uno o a otro. Pero es que yo creo que lo saben, y si no lo digo yo aquí públicamente, que nadie utilice mi imagen para atacar ni al Presi, porque no va a encontrar mi apoyo para atacar al Presi, pero tampoco nadie piense que me voy a poner a atacar a Anguix, o sea, para nada, es que no es mi función, ¿eh? Es exclusivamente eso, pero yo lo único que deseo es el bien del Elche. Y si para el bien del Elche tienen que estar los dos, uno o ninguno, eso ya es una cosa que socialmente lo tienen que decidir otros, ¿vale? Pues respuesta sin duda inteligente y sensata. Hombre, lo de que estén los dos juntos va a ser que no. Entre otras cosas porque ninguno de los dos quiere estar junto al otro. ¿Que quién va a estar? Sabemos el que está. El futuro, desde luego, no lo podemos adivinar. Pero bueno, mañana cuando esté aquí Juan Anguix, pues podremos sin duda descubrir algo más de sus planes y del futuro que él espera o piensa que se puede producir. Ven a conocer las nuevas instalaciones de Oleza Motor, concesionario oficial SEAT en Orihuela y Vega Baja. Tendremos jornada de puertas abiertas este viernes 19 y sábado 20. No dejes escapar nuestras ofertas. Coches nuevos desde 6.900 euros. Descuentos de hasta un 41%. Coches de gerencia. Es el momento del año. Oleza Motor, concesionario oficial SEAT. Carretera Nacional 340 Murcia-Alicante, Orihuela, junto a ITV. Grupo Serrano Automoción. Regala Extep esta Navidad. Tus regalos en Extep. Todo al 25% de descuento. Extep, también en Navidad queremos ser tu marca. Deme un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Digitot, servicios integrales de imagen. Somos especialistas en impresión digital y rotulación. Digitot, estamos en la calle Capitán Antonio Mena 93, en Elche. Teléfono 96-664-0602 o en la web digitot.net. Digitot os desea felices fiestas. Todo cambia cuando compras en Elche, porque María decora los escaparates de forma especial por Navidad. Pilar emprende y pone en marcha su sueño. Paco oferta las mejores frutas en su puesto del mercado. Carlos prepara un curso de cocina creativa. Laura visita el Palmeral con sus amigos de Huesca. Cuando compras en tu entorno, realizas una inversión en la economía, sostenibilidad y fomento del empleo en Elche. Todo cambia cuando compras en Elche. Entre todos hacemos ciudad. Feliz Navidad y próspero año. Ayuntamiento de Elche. Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, vamos cerrando ya el chiringuito, a punto de llegar a las 2 de la tarde. Os recuerdo que las entradas para el partido de Copa frente al Valladolid pues tienen un precio único de 20 euros en tribuna, preferencia, fondo y curva, es decir, en la parte de abajo del anillo, y luego en el anillo 15 euros. Los abonados tienen acceso gratuito. Y vamos a ver si el Elche pues es capaz, 10 temporadas después, de clasificarse para estos octavos de final de la Copa, porque espera un grande, uno de los grandes del mundo, ni más ni menos que el Barça, que le hizo un 8 ayer al Huesca, y eso con los reservas, casi nada. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Digo yo que a esos chicos les hace falta comer bien hoy, ¿eh? Sí, a los del Huesca. Sí, a los del Barça no. A los del Barça no. No les hace ninguna falta. Pero a los del Huesca, pues fíjate que los podíamos invitar aquí al lado a la cena en la replaseta de la Fregasa, porque tienen unos arroces increíbles y están incluidos en su menú diario. Por ejemplo, hoy, este te va a gustar, yo lo sé. A ver, ¿cuál? 11,90 tan solo el menú y está incluido el arroz con alcachofitas. Uf, qué bueno con alcachofitas. Claro. Sale riquísimo. Exacto. Y además te voy a contar que, me imagino, todo el mundo lo sabe, estamos en plena temporada de verduras ricas y es temporada de la alcachofa. Por lo tanto, el arroz va a estar doblemente rico. Y mañana jueves, arroz con costa del Camp de Elche. Ya lo sabes, estamos de plena temporada. Las verduritas del Camp de Elche están ahora exquisitas. Por lo tanto, lo que cocinemos con ellas van a estar de vicio. Hoy, arroz con alcachofitas y mañana, jueves, arroz con costra del Candels. 11,90 euros te va a costar el menú en la alacena, aquí al ladito, en el centro de Elche, Replaseta de la Fregasa. Pues nos vamos a hacernos un menú a la alacena. Como siempre, gracias por vuestra atención. A las 7 llega el Hoy con el remate y toda la información del Elche Club de Fútbol. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.